frente a mi línea de carretas. Mi rancho de paja y barro azul te espera. Mira que del campo ya no hay por qué andar cubierto. No, no, no, no. Toma la puesta de sol en mi piel.